CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El saludo también para Blanca Rodríguez, allí en los controles técnicos, para Martina Díaz en el control de cámaras. Vamos a comenzar dialogando respecto a la situación vinculada en lo que tiene que ver el Poder Ejecutivo y el anexo de la Torre Ejecutiva, concretamente, en donde se dio a conocer parte de lo que es el Sistema Nacional de Cuidado 2026-2030. Obviamente que todo esto encauzado en una situación que tiene que ver con el diálogo social, que supuestamente de alguna forma busca la generación de presupuestos para algunos programas, y la intención de ver si se solucionan algunas problemáticas de la cual hemos dado cuenta aquí en las voces de sus principales interesados. Por ejemplo, lo decíamos hoy en el informativo, en referencia nada más y nada menos que a planteos que tienen que ver con, por ejemplo, organizaciones de madres de niños con espectro autista, que desde hace ya un tiempo vienen marcando la intención de que sus hijos no pierdan más clases por no tener asistentes personales. La figura que aparece ahora, que no es una figura novedosa, sino que es una figura del gobierno anterior, es la posibilidad de establecer allí un facilitador en la movilidad, en la actividad, de hasta 3 niños que tengan, en este caso, una situación vinculada a el espectro autista de forma moderada. No sabemos si finalmente esta va a ser la respuesta, pero es el anuncio que se da. Igual todo esto viene atado a una realidad que tiene que ver con los planteos o acciones que de alguna manera formulan, en este caso, técnicos, pero que claramente manifiestan, están atadas a que el presupuesto aparezca, a que los fondos económicos allí estén a la hora de llevar y desarrollar estos programas. Estaba presente el presidente de la República, Yamandú Orsi, estaba el subsecretario de Economía, Martín Balcorba, no estaba el ministro Done, pero sí estaba el subsecretario, escuchando parte de lo que se decía. Vamos a escuchar ahora lo que expresaba justamente Valentina Perrota, una de las técnicas del MIDES que presentó este plan de sistema de cuidado, sobre todo cuando hacía referencia a, por ejemplo, el esfuerzo particular económico que hacen algunas familias. Pero además nos interesa y nos comprometemos, nos parece súper pertinente, diseñar e implementar una metodología para conocer el gasto privado en cuidados, el gasto que las familias hoy destinan a los cuidados, que sabemos que en muchos casos es una proporción muy alta de sus niveles de ingreso de los hogares. Entonces queremos medir cuánto gastan hoy las familias en servicios de cuidado, en transporte para el cuidado, en cuidadoras en los hogares, en establecimientos de larga estadía. Sabemos que esos costos hoy no están sobre la mesa. Vamos a tener una nueva encuesta de gastos e ingresos. Queremos crear una canasta de cuidados, queremos medir cuál es el gasto privado, porque para crear un instrumento de financiamiento tenemos que saber lo que hoy la sociedad está ya pagando por servicios de cuidado. Muchas veces pagando para servicios que no son de calidad, muchas veces pagando lo que puede. Y bueno, y esto que digo, una proporción muy alta de los ingresos, que en general recaen sobre los ingresos de las mujeres de los hogares. Y por último, pero no menos importante, crucial, promover el cambio cultural respecto a la actual organización social de los cuidados, que es injusta, que es ineficiente, que es insostenible. En este mismo ámbito, Valentina Curto era la que de alguna forma desarrollaba el planteo este de el cambio de modalidad para la atención de estos reclamos que tienen algunas familias respecto a no poder su hijo concurrir a un centro de estudio a partir de no tener, en este caso, un ayudante, un auxiliar permanente. Desde hace ya un tiempo está este debate y esta discusión, de la cual nosotros hemos tenido la oportunidad de escuchar a la ANEP y hemos tenido la posibilidad de escuchar al MIDES y también, obviamente, a los principales involucrados, que respecto a si todos los estudiantes, en este caso sobre todo niños y adolescentes, con problemas del espectro autista necesitan un auxiliar. La ANEP considera que sí, el MIDES muchas veces ha dicho que no. El problema es que en el medio han quedado los niños y los padres, que ante esta situación se ven impedidos de tener un año lectivo normal. Obviamente que también están las condiciones de que no haya una distorsión en la clase, que no haya problemas entre el maestro o la maestra que esté a cargo del curso. Y aparece, reitero, este facilitador vinculado a la actividad donde estaría manejando tres niños. Supongo que por centro de estudio, porque es muy raro que tres niños con problemas del espectro autista, por ejemplo, otra discapacidad, concurran a la misma clase. Pero sí que haya tres niños en ese centro de estudio. Uno se pregunta, ¿y si no hay tres niños en ese centro de estudio? Bueno, hay otro temita que hay que arreglar. Pero la idea es que se concentren por lo menos tres niños con esos problemas en ese centro de estudio y haya este facilitador coordinando la actividad de las distintas aulas de los tres niños. Esto es una solución, no es una solución, bajará la lista de espera de auxiliares o no. Vamos a escuchar lo que decía Valentina Curto sobre esta propuesta. Servicios, de manera que a la persona se la valore de manera integral. Entonces allí podemos ver que de repente le corresponde por derecho uno de los servicios, pero quizás le corresponde una combinación de varios servicios. Entonces es un cambio bastante importante en el paradigma de pensar más en las personas y ponerlas en el centro y no pensarlo al revés, partir de los servicios. Bueno, y obviamente lo que queremos es garantizar el acceso, que es fundamental, y garantizar trayectorias dentro de este Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Después, en cuanto a estrategias de mejora en el acceso a servicios, trayectorias educativas y calidad de las infancias, en este caso estamos mirando más a las infancias, en lo anterior era más a nivel de la población a lo largo de todo el ciclo de vida, vamos a implementar la estrategia para mejorar los mecanismos de focalización de los servicios de educación y cuidados. Ustedes saben que hay un número importante de niños y niñas de 0 a 3 años que no asisten a ningún centro de primera infancia y en general son familias que más lo necesitarían. Entonces lo que proponemos es ir a la búsqueda de esas familias, al encuentro, a poderles justamente plantear la importancia de que sus hijos e hijas concurran a un centro de educación y cuidados y que entiendan que también, aparte de fomentar el desarrollo de niños y niñas, también contribuyen las familias en mejorar las prácticas de crianza. Entonces esto es bien importante y es un trabajo que ya habíamos empezado a desarrollar, pero que ahora vamos a poner mayor énfasis con el INAU y el Ministerio de Desarrollo Social fundamentalmente y también con la ANEP. Bueno, después con la ANEP, fortalecer las trayectorias educativas mediante el cuidado de niños y niñas en ámbitos educativos. Desde el sistema ya se venía desarrollando el servicio de asistentes personales en centros educativos que está pensado para la dependencia severa. Por lo tanto, la atención es de una persona, una cuidadora, a un niño o niña de forma permanente. Lo que nosotros estamos escalando ahora en este momento y haciendo mayor énfasis es en la figura de facilitadoras de autonomía en ámbitos educativos que atienden, es una facilitadora que atiende un rango de hasta 3 niños y niñas que por lo tanto su dependencia tiende a ser moderada. Asistentes personales, el MIDE sigue insistiendo que son para casos graves. Lo decía recién la representante Valentina Curto. Para moderados, esta otra figura, la de facilitador de autonomía que manejaría tras 3 niños. El tema es que la solución tiene que aparecer. Lo hablábamos con Gonzalo Sivila, el ministro de Desarrollo Social, que hizo conferencia de prensa y nos marcaba que cree que sí, que la lista puede bajar en algunos ámbitos como el educativo, porque en realidad auxiliares de este tipo que da el MIDES abarcan no solamente a niños sino que también abarcan a adultos mayores y otras situaciones que están sobre la mesa. En ese sentido Civil hablaba del tema, hablaba también de los problemas que hay con los tercerizados en el tema salarial, habló de la pobreza y de la alerta roja en situación de calle, que dijo que en los próximos días, seguramente en las próximas semanas, se van a estar haciendo los anuncios correspondientes a esa aplicación, que ustedes saben que donde hay una alerta roja, ya se determina que no puede haber gente en situación de calle de ninguna forma y debe ser obligada a ir a un refugio aunque no quiera. Escuchamos lo que decía Sibila sobre esto. Cuidados, a veces muy focalizada en la política de asistentes personales, necesitamos diversificar también eso. Hay una política muy interesante en la que venimos trabajando mucho, que son los centros de día. Los centros de día existen ya en varios lugares del país, vamos a ampliar también la cantidad de centros de día en el territorio. Son centros que demoran el ingreso a la dependencia severa de las personas, porque bueno, trabajan con personas con dependencia leve o moderada, generan actividades comunitarias, colectivas, posibilidades que también a las personas muchas veces le atrasan ese momento de dependencia severa y por lo tanto son muy eficientes en el resultado y además muy positivos en la vida cotidiana de los barrios, de las comunidades. Y en relación a los asistentes personales, usted decía que hay una lista de espera. Con esta figura que se anunciaba hoy del facilitador de autonomía, ¿se podrá resolver esto? Los facilitadores de autonomía son figuras específicas para el ámbito educativo, ¿no? La demanda de asistentes personales va bastante más allá de eso. Los facilitadores de autonomía son una política que se inauguró en la gestión anterior. Nosotros la estamos escalando, evaluamos que sirve, tenemos que hacerle ajustes, los estamos haciendo, pero sin duda que resuelve algunos problemas que a veces se canalizan por la demanda de asistentes personales. No es suficiente, pero es una política que en esto de diversificar la política de cuidados es importante. Ministro, ¿cómo se viene regularizando el tema de los pagos con los funcionarios tercerizados? ¿Se ha avanzado en eso? Es un tema del que hemos hablado en varias ocasiones. Estuvimos en el Parlamento conversando sobre esto también la semana pasada. Ustedes saben que muchas políticas de las que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos del Estado son en convenio con organizaciones de la sociedad civil. A veces las organizaciones no pagan a tiempo los salarios. Hay distintas causas en esto, algunas que tienen que ver con las propias organizaciones, otras con la administración pública. Venimos, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, en un descenso marcado de esos atrasos, ¿no? Llegamos a tener, en el año 2024, se habían producido ya atrasos de 4 meses consecutivos. A los trabajadores no se puede sostener una política social de calidad con esa realidad. Hoy tenemos atrasos de días, eso es producto de medidas que hemos tomado, entre ellas un puente financiero que generamos, pero también otras medidas. Vamos a seguir trabajando hasta terminar con ese problema. Los trabajadores propusieron la creación de un fideicomiso y se manifestó en contra de esta posibilidad, ¿por qué? No me manifesté en contra. A veces sucede. No dije eso. A veces sucede que se hacen lecturas sacadas de contexto, de frases o de comentarios. Hay una exposición entera en la Comisión de Asuntos Laborales donde queda claro que yo no dije que no era posible o que la descartaba, como por ahí se dijo. Dije que habíamos hecho una exploración con la CND. Y que no era respuesta suficiente al problema que tenía. ¿Qué es lo más difícil para dominar este problema, ministro? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué hay más gente en situación de calle? ¿Por qué no se puede? No es que no se pueda, se acá tiene que poder. Vieja, por ejemplo, es insoportable. Se tiene que poder y para eso tiene que trabajar todo el Estado. Ha quedado muchas veces reducida la política de calle a una acción del Ministerio de Desarrollo Social. Acá tenemos que trabajar todos juntos porque hay problemas de salud, hay problemas de convivencia. No, para nada. Leo, sabes que si algo no hacemos es sacarnos el sallo. Pero ¿por qué, ampliamos, ¿por qué hay más gente de situación de calle? Pasamos de 5.000 plazas de alojamiento a 8.500. Un esfuerzo enorme en materia de gestión. La situación la seguimos trabajando desde una cantidad de políticas, integralidad de políticas con todas las instituciones. Para eso creamos también un espacio para atender la emergencia sociosanitaria y otro espacio para atender el problema estructural. ¿Y qué es lo que se interpone en el camino? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no? Bueno, muchas veces las personas, cuando se les propone acceder a algún servicio estatal, no tienen voluntad de acceder, entonces hay que trabajar mucho sobre la voluntad y también sobre otras respuestas. Saben que estamos aplicando todas las herramientas que existen y así vamos a seguir. ¿Le consta que es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía hoy por hoy en Montevideo? Sí, me consta, es uno de los temas que más me preocupa a mí también. Que no estaban del todo claro, se hablaba de que una persona en situación de calle. ¿Se pudo aclarar esa situación? Sí, quedó aclarado, era una persona que vivía en el barrio Bella Italia, que estaba circulando en una bicicleta y se había sentado al lado de un árbol y falleció. No tenía nada que ver con el problema de la situación de calle. Cada vez que sucede un fallecimiento en vía pública, nos preguntan sobre si la persona estaba en situación de calle o no. Cualquier fallecimiento lo lamentamos, ¿no? personas en situación de calle o personas que estén en otra condición, es muy importante la seriedad en la comunicación, ¿no? Se dieron informaciones que no se ajustaban a la realidad, y bueno, la realidad es la que después los propios medios informaron, ¿no? Bueno, ahí está un poco molesto también con esto último, porque dice que informaron que era una muerte por situación de calle. En realidad, esta persona vivía en Villa Italia, se estaba trasladando en bicicleta, se siente mal, se baja de la bicicleta allí en Punta Gorda, se sienta en el cordón y termina muriendo. Que no tenía nada que ver con una muerte en situación de calle. Murió en la calle, pero no tenía que ver con una situación de calle, decía en este caso el ministro de Desarrollo Social sobre ese caso en Punta Gorda. Vamos a seguir informando, vamos a entrar en tema parlamentario, abriendo un paréntesis sobre Torre Ejecutiva, después volveremos al tema del Consejo de Ministros, pero sobre todo vamos a estar con la investigadora de María Dolores, que fue una de las dos investigadoras que se reunieron en la jornada de ayer, donde hubo delegaciones. En la otra, vinculada a Cardama, no hubo delegaciones, hubo una discusión sobre el tema de documentos nomás. Y siempre le pedimos a la gente que nos está escuchando a esta hora a través de lo que es sobre todo la parte del streaming, y ya de paso a Psicofabri, que manda buenas compañeros, le mando el buenos días también para él, a estas 25 personas que están en este momento escuchando, que se suscriban, si no se suscribieron, que compartan para ampliar lo que es la comunidad. Por los mensajes vemos que la comunidad se mueve más o menos en nombres similares, así que la idea es intentar ampliar obviamente esa comunidad, agradeciéndoles a los que están, pero buscando que estén otros que no lo están, sumando gente a lo que es la transmisión durante toda la radio con sus distintos programas. Así que por favor, también la flechita, compartir, a fin de que otra gente también se sumen. Ustedes podrán compartirlo a través de la red social que más les interese. Se los permite ya la flechita que está allí en el costado. Y poner el me gusta si lo consideran pertinente. El pulgarcito hacia arriba. Hoy vengo con la investigadora de María Dolores. Ayer el Ministerio de Salud Pública en la tarde-noche realizó una conferencia de prensa encabezada por Cristina Lustema, vinculado a el tema de la reglamentación de la ley de eutanasia. Y hoy a las 11 de la mañana el Ministerio de Salud Pública tiene otra conferencia de prensa vinculada a la atención primaria en el ámbito de salud, algunos nuevos reglamentos vinculados a esa posibilidad de la atención primaria. Se está buscando que algunas actividades se resuelvan allí, no sea necesario la convocatoria de algún especialista. Esto ya se ha de alguna manera conversado con Lustenberg y seguramente a eso apuntará la conferencia a las 11 de la mañana, que estaremos compartiendo los detalles seguramente en el informativo del mediodía. Dice Fernando Rodríguez, por quedar sin trabajo y terminar en la calle también te puede dar un infarto. Hablando de esta persona que se trasladaba a Villa Italia en bicicleta y que en Punta Gorda terminó muriendo en calle. Y dábamos recién las diferencias de morir en calle que morir en situación de calle. Milton Perdomo es uno de los directores de colonización por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Yo estaba bastante crispada la cosa. Ustedes vieron lo del Mides, el intercambio. Bueno, Perdomo también decía que por décima vez fueron a aclarar lo mismo a la comisión investigadora. Una comisión investigadora además que es bastante corta, debido a que de alguna forma la Cardama tiene un poco más de tiempo. Igual la de Cardama recién va a entrar el tema del contrato, la reunión que viene, con una citación al excomandante jefe de la Armada de la época del gobierno de la calle Pou por parte de el Frente Amplio, que no le ha quedado claro cómo es que el gobierno de la calle Pou llega a la empresa Cardama. Es decir, cómo de alguna forma, quién ofrece a Cardama y cómo se hace el contrato con Cardama, teniendo en cuenta que Cardama no tenía experiencias en la construcción de OPB, de patrullas oceánicas. Hacia eso apunta ahora el Frente Amplio en la primera reunión. Y hubo ayer unas idas y vueltas sobre si la información que se ha brindado por parte del Ministerio de Defensa es reservada o no, si se puede dar públicamente. Y allí hubo una discusión entre el oficialismo y la oposición que reclamaban, recuerdan, el Partido Nacional y el Partido Colorado, esta información, lo habíamos hablado con legisladores del Partido Nacional, entre ellos Javier García. Que va a ser también uno de los invitados a esta comisión investigadora, ya que no la integra seguramente como ex ministro de Defensa. En María Dolores sí hubo citaciones, como decíamos, entre ellos la de Miguel Perdomo, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que vuelve a indicar como director de ese ministerio en colonización que para él se hicieron las cosas bien esa compra de María Dolores. Vamos a escuchar lo que manifestaba el representante de colonización tras la reunión con la investigadora. Se volvió a aclarar por enésima vez el tratamiento que se le dieron, los servicios que corresponden, fue el que se hace en todas las ocasiones del artículo 35. No hay absolutamente nada para reprochar en cuanto a eso, está totalmente aclarado. Y sobre todo lo que nos interesa enfocarnos es en el proyecto en sí, ¿no? La importancia que tiene ese predio para muchos productores familiares que dependen de eso, seguir en la actividad o no. Esa es nuestra gran preocupación, facción, y obviamente que queda muchísimo por delante, pero paso a paso, un área de 4.400 hectáreas, no se hace de la noche para la mañana que produzca la totalidad, pero sí estamos muy contentos que en este poco tiempo que llevamos se ha hecho realmente algo bien interesante, con resultados que ya los propios productores han dado sus testimonios también. ¿Hay plan de gestión para adelante? Sí, claro. Estamos culminando una primera etapa y después le van a seguir otra, pero por lo menos ya están marcados donde van a ir los 6 primeros tambos, ya se hizo el estudio geológico, ya se sabe que hay agua, hay un área determinada que ya va a estar para esas 6 unidades, y después, como lo dijo el presidente en muchas ocasiones, nada está escrito en piedra, porque hay una cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta, que es que el banco de forraje es fundamental, y en la medida de que terminemos de redimensionar, digamos, lo que son las necesidades de las gremiales que están trabajando ahí, bueno, el banco de forraje va a dar lugar después a hacer más tambos, más unidades lecheras. También concurrió Karina Henderson, que es la representante de los productores como directora en colonización. ¿Cuál era la característica de Henderson en la investigadora? Es que desde la oposición se le había acusado de haber votado la compra de esta estancia de forma irregular, porque no se puede ser colono y director de colonización a la vez. No lo permite el estatuto de este organismo. Ya había pasado con el expresidente de colonización, que tuvo que renunciar porque él quería seguir siendo colono y no podía ser colono y presidente de colonización. En el caso de la directora, Karina Henderson, lo que ella dice es que suspendió su actividad de colona, que ahora lo cumple otro familiar, pero que no lo está cumpliendo ella, y por eso considera que es legal y que fue lo que intentó explicarle a los legisladores en la jornada de ayer. La idea era justamente expresar esto de que cuando fui nombrada por el Ejecutivo para el rol de directora, en ese momento sí, mi calidad era de colona, y por el contrato de colonos cotitulares, yo lo que hice fue renunciar a la cotitularidad porque no iba a poder dedicarme full time a lo que es el trabajo directo en la fracción. Entonces, para no incurrir en ese acto de no poder trabajar en el predio, fue que renuncié a la cotitularidad del predio. Bien, con respecto a lo que se habló en la comisión de hoy, usted está en representación de los productores. ¿Cómo vienen viendo el trabajo que se está haciendo allí en la estancia? Dado que, si bien en una primera instancia se era solamente para beneficiar a los lecheros, ahora están haciendo otro tipo de trabajos en María Dolores. Sí, en María Dolores es todo un proceso. En este caso, justamente se está identificando cuáles son los lugares por la caminería, por el tema del acceso a la luz, por el agua. En una primera etapa ya tenemos conformada de hacer 6 tambos, directamente 6 tambos, pero en sí se va a reestructurar lo que es la parte de riego para que tenga una mejor funcionalidad, y a partir de eso se va a seguir viendo también en otros rubros. La lechería, por supuesto, que es el principal, pero viendo también la parte que hay de campo natural y de espacios, se está pensando en una parte de ganadería. ¿Qué plazo manejan ustedes para los primeros lechero se establezca en el lugar, y aparte se tenía que hacer cargo de la construcción de toda la infraestructura, ¿eh? En este caso se pensó en una primera etapa que en este año se estaría identificando los predios, la infraestructura quedaría terminada para fin de año, y se está pensando que en el año que viene ya quedarían la parte de pasturas y de prontas como para que los productores pudieran ingresar. Decía Karina Henderson. Una consulta ayer que llegó por otra vía, por eso no la vimos, que me alcanzaron los compañeros de mañana en la radio, respecto a una persona que preguntaba sobre la llegada de Castro a la actividad del Parlamento Nacional desde el punto de vista comunicacional. Cuando habla de Castro, habla de Daniel Castro, es conductor de Telenoche. Creo que yo ya lo había comentado aquí, pero lo puedo volver a hacer. La presidencia de la Cámara de Diputados rota año a año. Le toca una vez al oficialismo, después le toca a la oposición, el año que viene le vuelve a tocar al oficialismo. El año pasado le tocó a Sebastián Valdomir como Frente Amplista, este año le toca a Rodrigo Goni del Partido Nacional, de la lista 40, la de Javier García, el tractor amarillo. Y tienen allí los presidentes que rotan en la Cámara de Diputados, a diferencia en el Senado, que obviamente siempre se mantiene la vicepresidenta, COSE, en este caso en diputados, decíamos, rota cada año esa presidencia, tienen una partida para comunicaciones. Con esa partida para comunicaciones es que contrata a Daniel Castro, que si ustedes no lo han visto, si quieren pueden entrar a la página del Parlamento, lo que sobre todo está haciendo es una especie de videitos cortos, en algún caso con algunos legisladores de Frente Amplio y del Partido Colorado, preguntándoles sobre su niñez, sobre sus planteos respecto a la vida en relación a lo que querían ser cuando llegaran al Parlamento. Y obviamente sí, con un seguimiento muy cercano al propio presidente de la Cámara, Rodrigo Goni, que para eso lo contrata, ¿no? Lo contrata para que, de alguna manera, dé difusión a alguna de las actividades que por sus características por lo general no llegan a los medios de comunicación, y bueno, ese es el papel. Su actividad seguramente durará este año como contratado, a partir justamente de que ya el año que viene habrá otro presidente de la Cámara de Diputados, y en este caso de Frente Amplio. Así que es un contrato a término, vinculado justamente a quien está de presidente de la Cámara en este momento, Rodrigo Goni. Espero haber aclarado la consulta. Me preguntan acá si es como una especie de Adorni, comparándolo con el vocero presidencial de Argentina, que está caído en desgracia, que va a ser candidato a lo que es como gobernante de la ciudad de Buenos Aires, capital federal, lo que se conocía antes como ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que parece que por la situación en la que tiene que ver con la compra de algunas propiedades se le vuelve dificultoso ser el candidato. No, porque en realidad no es vocero de nada Castro. Castro lo que hace es, ya dije, unos pequeños videitos que si ustedes quieren los ven, entrevistando allí a parlamentarios y después también haciendo un seguimiento de quien lo contrató, que es Rodrigo Goni, con las partidas que obviamente da el Parlamento. Igual esto no es extraño, porque hay que recordar que también yo les puedo decir que hay tres periodistas que están trabajando para el Partido Nacional y hay tres comunicadores, una periodista y dos, no los conozco tanto como periodistas, pero hacen esa tarea para el Frente Amplio. Se dividen entre Senado y diputados y cubren las bancadas, a veces cubren las notas, las mandan para el interior. Pero no es novedoso esto, de contrato de comunicadores por parte de las fuerzas políticas. A veces se conoce más en el Poder Ejecutivo, en Presidencia de la República, y no tanto en el Parlamento, pero en el Parlamento también existe. Y en este caso, Rodrigo Goni se ha decidido para esa tarea por parte de Daniel Castro. ¿Qué pasa con esa conferencia que no fue? Bueno, ayer hubo un Consejo de Ministros que habías generado cierta perspectiva y expectativa comunicacional que después no se vio reflejada a la hora de, entre otros, el vocero. Con todo respeto, obviamente, para Pablo Menoni, ministro de Turismo, que habló del turismo social, y ya vamos a dar cuenta, porque esto todavía no lo hemos podido desarrollar, lo vamos a desarrollar y vamos a escuchar cuál es la propuesta para el turismo social. Pero más allá de eso, en esa situación, la idea a nivel comunicacional y sobre todo de colegas era preguntar por el viaje de O'Donnell a Estados Unidos, algo más del viaje a España del presidente Orsi, aunque Orsi ya había hablado cuando se bajó del avión. Yo creo que eso le quitó también espuma. Yo creo que en realidad si el Consejo de Ministros también tenía esa característica para que un poco Orsi hablara del tema de su viaje, pero lo hizo a la salida del avión, entonces ya eso se había caído un poco, de los contactos que había tenido en España y lo que había hecho. Y estaban también algunos otros temas como la situación vinculada al precio de los combustibles, el tema Cardama, bueno, algunos temas un poco relevantes dentro del ámbito público. No lo digo que el turismo social no lo sea, pero digo, eran temas que de alguna manera centralizaban el interés periodístico. Y se encuentran con un, en este caso, ministro de Turismo, que ante las consultas que hicieron, yo no pregunté, preguntaron otros colegas, se encontraron con un ministro que claramente, además me causaba un poco de humor, que cuando Meloni le preguntaban, supónganse, le estaban preguntando por el viaje de O'Donnell a Estados Unidos y la reunión con el Fondo Monetario Internacional, mientras preguntaba el periodista, Meloni hacía así con la cabeza, así afirmaba con la cabeza, si me están viendo por el streaming, estoy haciendo así con la cabeza, moviéndola de arriba hacia abajo. Y cuando le contestaba decía que no había pasado nada. Parecía que te estaba por contestar que sí, como que te estaba siguiendo y iba a decir algo. Y en casi todas las preguntas, si ustedes lo ven, víchenlo también en la página de Presidencia en YouTube, hace el movimiento como que te va a contestar que sí y después te dice que no te va a contestar porque en realidad ese tema no se trató. Pero vamos a escuchar entonces parte de esta conferencia que no fue, más allá de algunos temas que sí estuvieron sobre la mesa. Por ejemplo, se defendió el poder de inversión, se habló de $1,000 millones, pero se habló de una compra entre privados allá en Punta del Este, en la parte hotelera, se habló de la compra de Tigo a lo que era Movistar, dentro de lo que es ese ámbito de inversión. Y que en realidad lo que menos generó trabajo, porque ejemplo, Tigo compró Movistar y lo primero que hizo fue un ajuste de trabajadores, despidiendo gente, así que no sé de qué nos deberíamos alegrar. Pero vamos a escuchar lo que en este caso decía Meloni sobre este tema vinculado a la conferencia de prensa y lo que habían dejado otros ministerios, lo poco que dijo de otros ministerios. Primero hablamos sobre las inversiones por el entorno de $1,000 millones. Ustedes recuerden que tenemos, además de la inversión de Tigo, de la venta del Enjoy de Punta del Este, también está el parque solar de Cerro Largo, hablamos también del parque fotovoltaico de la UTE, anunciado oportunamente, lo que totalizan aproximadamente unos $1,000 millones de inversiones. También la ministra Echeverri hizo una exhaustiva presentación sobre los $2,000 millones de inversiones de obra pública. También nos comentó de que tenemos 77 contratos en ejecución, nueve licitaciones publicadas, y también se planteó la importancia de la conectividad, tanto del transporte metropolitano como el transporte ferroviario. Hay 3 locomotoras nuevas, están en etapa de testeo. También el secretario de Presidencia nos habló sobre el programa Más Barrio, que como ustedes sabrán empieza el jueves. Hay un despliegue territorial que se va a hacer en Cerro Norte, uno de los barrios más complicados, con en el entorno de 5.000 personas viviendo en situaciones realmente complejas. Darle, en el caso del programa Más Barrios, que es usted que comienza el jueves, ¿cuáles van a ser las características de las intervenciones? ¿Cuánta gente va a ir por Cerro Norte? Si puede especificar bien qué es lo que se va a hacer. Y después quería consultarle si se había manejado hoy algo del tema de pobreza e indigencia, que salieron los nuevos indicadores, y si hubo algún informe económico del ministro de Economía que vino de Estados Unidos. No hubo un informe del ministro. La segunda, si bien conocemos los índices, no se trataron específicamente en el gabinete. Y la primera y más importante es un despliegue de aproximadamente 160 funcionarios públicos. que se va a hacer el jueves, como dijimos recién, y lo primero es un despliegue en el territorio para complementar los datos que ya se tienen, por ejemplo, de la encuesta continua de hogares, del último censo que tuvimos, pero esto es esencialmente el despliegue en el barrio. Pensando que el presidente de la República mantuvo una agenda internacional bien importante el fin de semana, que tuvo bilaterales con varios jefes de Estado, saber si el presidente hizo un informe y en algún momento leí y escuché en noticias que había hablado con Pedro Sánchez de Cardama, si eso también lo compartió con ustedes. No compartió ningún informe y mucho menos de Cardama. Consultarle por la política del precio de los combustibles, si se abordó en este Consejo de Ministros, si hubo alguna novedad por parte de Industria y Economía de cuándo podrían estar anunciando o resolviendo qué va a pasar el próximo mes. Muchas gracias. Tampoco se abordó ese tema. Los temas que abordamos somos los que son los que describí al principio. La no conferencia es no poner a una persona para que haga una conferencia después de un consejo mixto para que te diga no, eso no, y hablar solo del tema del turismo social, que no me da el tiempo para poder compartirlo, pero quiero hacerles una aclaración. Está armado para el informativo del mediodía lo del turismo social, así que ahí lo van a poder escuchar para aquellas personas que quieran sumarse a ese tipo de turismo teniendo ciertas condiciones obviamente de ingresos en sus hogares. Me voy, pero volveré. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Ya está mi amigo José Luis Vázquez allí para el flash informativo.